Y tenemos una increíble oportunidad de comunicación telefónica, estoy hablando. Vamos a hablar con una referente de la Nación Com. Ella es de la ciudad de Rosario, de Santa Fe, y se llama Noelia Naporici. Trabaja en el Centro Comunitario por el Buen Vivir y es parte del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Hola Noelia, buenas tardes, gracias por atendernos. Aquí Leandro y Juan Marcelo te saludamos. Hola, buenas tardes, un gusto, gracias por el espacio y por darnos el lugar también a que se pueda escuchar nuestras voces. Por supuesto, querida, muchas gracias a vos por atendernos. Contanos un poquito cómo es esto del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Bueno, el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir está compuesto por 36 naciones en todo el territorio de la Argentina, en donde estamos trabajando y proponiendo acciones colectivas, comunitarias, tomando decisiones complementarias entre todas las naciones de nuestros territorios. Y el movimiento también tiene como en los territorios compañeras que están activando comedores, centros comunitarios, espacios de costura, espacios de cestería. Bien, hace unos muy poco tiempo se realizó una caminata, toda una proeza, ¿no es cierto? Sí, sí, dentro del movimiento se empezó a gestar un accionar que lo tomamos como acción dentro de todo. Ya veníamos también trabajando. Tenemos, Noelia, tenemos un problemita pequeño de interferencia, de comunicación. No sé si podemos... ¿Me escuchás bien vos? No te escucho bien. Bien, bueno, ahora sí, ahora sí. Sí, contanos un poquito, por favor, sobre este movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Como te decía, el movimiento viene trabajando cuestiones dentro de los territorios como la defensa de los ríos, defender el territorio, que es el territorio para nosotros como mujeres indígenas, y así también empezar a hacer visible el problema que sería dentro de los territorios, esto de por qué se incendian los lugares. No se incendian porque así nomás se incendia un lugar, digamos. Hay un porqué, y nosotros como defensoras territoriales de nuestros territorios tratamos a proponer esta lucha como movimiento indígena y hacer una caminata que se llamaba base donde se engloba el feminicidio, el genocidio, entre varias ejes más, en donde engloba todo lo que es el feminicidio. Y bueno, salimos desde el sur cuando pasó lo de las hermanas mapuche del sur, que empezaron a incendiar sus territorios, y bueno, el Estado no estaba, y como que las hermanas en su territorio empezaron a apagar los incendios, y desde ahí nos paramos como, bueno, basta esto, vamos a hacer tal accionar dentro del movimiento, y hay un porqué, digamos. Se habló, se consensuó con todas las hermanas, y bueno, en el bloque norte no pasaba lo mismo de los incendios, pero sí pasaba la falta de agua, de que no tenían agua. O sea, estamos hablando en una situación pandemia de COVID, en donde te sugieren lavarte la mano cada 5 minutos, y vos tenías toda la provincia de Chaco sin acceso a agua. O sea, los hermanos que están allá, las hermanas que están en sus territorios, no tienen agua, tienen que caminar kilómetro, y era como o es una tomada de pelo, o de verdad el gobierno está haciendo cosas que no debería hacer, y debería estar en el lugar donde las hermanas y los niñas necesitan, porque el agua era lo fundamental para todos, digamos. Y era como que, bueno, vamos a pararnos desde ahí y y fue, bueno, el Bloque Norte, que salió ahí por el tema de la situación del agua, de las cosas que están pasando con los niños, el hambre, y después el atalas de árboles, y el sur lo mismo, las hermanas también, de las hermanas Mapuche, y así fuimos armando bloques en diferentes territorios, en donde fuimos caminando, porque lo hacíamos caminando entre todos los territorios. Las hermanas empezaron a llegar a diferentes lugares, pueblos en donde nos alojaban o conocíamos otras comunidades, y la propuesta de esto, del terricidio, llevar el terricidio al Congreso y proponerlo como ley, que es claro. que realmente se necesita. Claro. Esto, bueno, es hace siglos, ¿no es cierto?, que los pueblos originarios son avasallados siempre. Es algo que nunca se detuvo, en realidad. Quizás en algún momento hubo quizás un poco menos de violencia, pero la violencia siempre existió, ¿no es cierto?, hacia los pueblos originarios, y siempre tratándolos de acorralar hacia algún lado, ¿no? Ustedes... Sí, y no solamente que, o sea, pasaron gobiernos y siempre fueron lo mismo, o sea, siempre el gobierno que vino, el que se fue, el que va a venir, va a firmar por su capital, por su bolsillo, y olvidándose de que hay comunidades, de que hay vida en los lugares adentro de los montes, donde talan cientos y cientos de árboles para una empresa extractivista, que la empresa no tiene consideración de las vidas que hay, avasalla todo, digamos. Claro. Es la complicidad del Estado y de todo lo que se haya cometido en los tiempos, digamos. Y no solamente salimos a luchar por nosotros, porque si bien lo pensamos, cualquier persona va a ir al sur a vacacionar y quedarse en un río o en un lago en donde hay comunidades mapuches. Y esos lagos hoy en día están en riesgo porque empresas extractivistas quieren hacer empresas hidroeléctricas, instalarse. Claro, o sea, sí. Es como que pensamos para todo, el resguardo de la naturaleza es para no solamente para nosotros. Sí, sí, sí. Aquí también tenemos el problema de la megaminería también, ¿no? Que siempre está latente. Siempre está latente. Estamos hablando entonces, estamos hablando de un terricidio, ¿no es cierto? Sí, sí, un terricidio global. Es un crimen a la naturaleza total. Claro. Bueno, ustedes hicieron esta caminata, ¿cuántos días duró? ¿Desde dónde partieron y hasta dónde llegaron? Partieron desde el sur, desde los Pillamahuiza, entre Leo, pasaron todo lo que es el territorio del sur, las hermanas de ahí, y después del Bloque Norte salieron de Río Bermejito, Castel, Peña, Quitilip, y así fueron bajando a Santa Fe, y empezamos el 14 de marzo a salir de los territorios, los dos bloques que se formaron primero. Y llegamos el 22 de mayo en Buenos Aires, en donde hicimos una marcha, donde caminamos hasta el Congreso y colgamos una bandera que decía basta de terricidio, y propusimos ahí a poder sentarnos y que nos atiendan como se debe, y poner en papeles y en la mesa y en la agenda de los gobiernos lo que está pasando en las comunidades con nosotras, las mujeres indígenas también, que somos las que estamos hoy en día parándonos y diciendo basta de esto, porque era necesario y es necesario nuestra voz, porque hace mucho tiempo veníamos como acompañando a referentes y que al final fueron personas que solamente fueron utilizadas por los gobiernos. Exacto. Y el Estado. Exacto, sí. Bueno, Noelia, la verdad que ha sido un placer hablar contigo y que nos pongas al tanto sobre todo lo que están realizando dentro del movimiento de mujeres indígenas. Te agradecemos muchísimo que nos des este ratito para charlar contigo. Sí, gracias a ustedes, y como sabrán, también dentro de mi comunidad estamos activando un centro comunitario que se llama Por el Buen Vivir, en donde activamos una olla popular, una merienda, en donde visitamos asentamientos donde hay comunidades, en donde están ancianitos y ancianitas que vamos aportando de lo que nos vienen ayudando. Así que después le paso el flyer en donde pueden también aportar ayuda económica o llegar a hacer llegar en el lugar lo que puedan llegar, tanto como mercadería, limpieza, higiene. ¿Y dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicado eso? Nosotros estamos en la ciudad de Rosario, en la zona oeste, en Maradona 6237. Al lado, sería al frente, hay un asentamiento y nosotros estamos justo ahí a la mitad, digamos. Estamos como activando bastante lo que es merendero y mesa popular por el tema del COVID, los espacios que teníamos como donde reforzamos el espacio para jóvenes y adultos y algunas personas mayores, no lo estamos haciendo por el resguardo de salud de cada uno, más que nada. Claro, en estas épocas sí. ¿Y tienen página en Facebook que alguien pueda visitarlas, por ejemplo? Tenemos una página de Facebook que se llama Centro Cultural por el Buen Vivir, que hace unos meses, creo que uno no está activo, pero sí pueden mandar mensajes y todo eso que nosotros vamos respondiendo. Ajá, perfecto. Se llama así, Centro Comunitario por el Buen Vivir. Sí. Ajá. Bueno, buenísimo, Noelia, te agradecemos muchísimo. Dale, gracias. Bueno, que esté muy bien y cualquier cosa, cuenten con nosotros acá. Dale, gracias. Bueno, un abrazo grande. Chao. Adiós, gracias. Ahí hablábamos con Noelia Naporici. Ella es perteneciente, una referente de la nación Qom. Los Qom son los que habitan allá en el noreste, en la zona mesopotámica de Argentina, justamente. Es una gran nación donde se encuentran los Pilagaes, los Tobas. Ella pertenece a esta nación Qom, vive en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, como escuchábamos. Es una referente muy joven y integra también el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que no hace mucho, ustedes escucharon, salieron caminando en marzo y llegaron el 22 de mayo a Buenos Aires. Hay un escrito que dice: este 22 de mayo la lluvia nos abrazó y nos limpió a nuestra llegada al núcleo de donde se construye el mundo que nos invade. Reafirmamos que este andar tiene un propósito y esto nos trasciende. Están reclamando justamente por esto que se hace llamar el terricidio. Este crimen está considerado casi un crimen de lesa naturaleza y de lesa humanidad. Ellas reclamaban justamente por esto ante el Congreso de la Nación.